La señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Valeria? Muy bien, por suerte. Y allá Marta, ¿qué tal, Marta, cómo estás? Levanta la manito, Marta, saluda. Bueno, acá la saluda Mariana Moric, bueno, Valeria de Lorenzo, Analía Real, que está en camino, está llegando en breves minutos. Y bueno, bienvenidos a este onceavo programa, ¿se llama? Creo que sí, ¿no? Onceavo. Acá estamos, hoy contamos con la presencia, la invitación estelar y de los compañeros de la COVILPI de los pibes, que es la cooperativa de vivienda de los pibes, que nos van a acompañar en el programa del día de hoy. Así que se encuentra con nosotros Alicia Díaz, presidenta de la cooperativa. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, chicas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Mario González. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto estar acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar voces, acá. Qué voces, ¿no? Qué voces acá. La compañera estudia locución, se está por recibir, me dicen. ¿No? Sí. ¿Es cierto? Sí, sí. Mañana es el cierre del curso. Así que, bueno. Acércate al micrófono. Ahora sí. Lo que le decía es que tengo un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, viéndola a ustedes, que son como todos nosotros, ganas de hablar. Muy bien. Muy bien, y si esto de hablar en el micrófono es algo que hay que ir practicando y perderle el miedo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, tomémoslo todos como una práctica también. Bueno, hoy el tema que nos toca tiene que ver con la cuestión de la vivienda, la problemática de la vivienda, por eso están acá los compañeros. En estos últimos programas venimos conversando distintas cuestiones que tienen que ver con esta pregunta que nos venimos haciendo de cómo hacer para profundizar el modelo, ¿no? El modelo, claro, nacional y popular, que bueno, tiene algunas cuestiones pendientes y programa a programa venimos tomando algunos temas. Hoy vamos a trabajar el tema de la vivienda y del hábitat. Así que, bueno, antes de profundizar y hacer un llamadito telefónico con otros compañeros, vamos a ir al primer temita. Así que, Marta, es un tema que se llama Las Taradas de Santa Marta, dedicado a nuestra operadora técnica Marta. Thank you. muchacha que no se quiere casar, que no se puede casar, se quedan siempre solteras. Pero miren qué delicia. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera, arrancando este bloque de voces organizadas que vamos a entrevistar en breves minutos a los compañeros de COPTEVA, que es una cooperativa de vivienda de los trabajadores de la educación de Buenos Aires. Uh-huh. Y les vamos a preguntar cómo vienen laburando el tema de la vivienda, pero antes de eso hacer una introducción, ¿no?, de este tema. Sí. Acá con los compañeros. Tenemos algunos datos de vivienda en la ciudad. 150.000 viviendas están vacías en la ciudad de Buenos Aires. 88.000 familias tienen necesidades de vivienda social. 150.000 familias viven en villas de emergencia, 60.000 en inquilinatos, 60.000, otras 60.000 más en hoteles. 120.000 familias alquilan una habitación en casas, en una casa, que es un dato ese que no es muy conocido, alquilan una habitación. 600.000 familias de clase media y media baja alquilan, o sea, no son propietarios. Todo esto hace que 1.200.000 personas en la ciudad de Buenos Aires tenga problemas de vivienda. Ese uh-huh. es el escenario en la ciudad. Uh-huh. No sé si quieren algún comentario de los compañeros. Sí, lo que planteas es la realidad, ¿no? Por eso, de verdad, la problemática de la vivienda, no solo en La Boca, en Capital Federal, es impresionante. Las cifras que tirás son exactas y nosotros también tenemos una evaluación de todo esta problemática, en el cual tenemos cerca de nuestra cooperativa, no sé si 10 a 12 desalojos que se van a empezar a iniciar después de lo que sea la elección de octubre, ¿no?, de este mes. Ah, sí. Uh-huh. Sí, vi unos carteles acá pegados sobre la avenida. Y una de las cosas que nosotros lo tenemos muy, cuando la compañera estaba diciendo los números, lo estamos viviendo en carne propia. Todo esto de saber que nosotros, por ejemplo, tenemos hoy en día la problemática de saber que en cada puerta del barrio, cuando decimos que este barrio tiene uno de los mayores problemas del hábitat, estamos en un radio que tiene La Boca, 1.200 metros de cada lado, que abarca de la punta de La Boca, allá en Huergo o Pedro Mendoza, hasta Patricio. Sí. Y del río hasta el Parque Lezama, y hay alrededor de 75.000, 80.000 personas. Uh-huh. Cada puerta tiene alrededor de 10 casas adentro. Claro. Esto que decís vos, lo vivimos todos los días. Por eso cuando nosotros a veces vamos a algún lado. Hoy yo estuve, por ejemplo, apoyando los problemas de la Comuna 8 y cuando escuchaba los problemas de los vecinos de la Comuna 8, que es Caballito, parte de Sildaño, un montón de problemas de los barrios de la Comuna 8, son los mismos que los nuestros. Por eso decimos que todo esto de lo que uno dice y escucha cifras exorbitante para alguien que no esté al tanto de esto, lo vivimos todos los días. Y sabemos que hay alrededor de 1.000.000 de personas que necesitan un hogar. Uh-huh. Y hace un año, o menos de un año, había alrededor de 750.000 personas. Imagínate que este número se va dando en una ciudad, claro, que cada vez tiene menos habitantes. Sí, además en estas zonas no... A ver, un segundito, que nos dicen que estamos comunicados. Sí, bueno, acá, bueno, una cuestión de estas, de la problemática de la vivienda, es también cómo las organizaciones populares y los trabajadores se organizan para resolver este problema de la vivienda. Estamos en comunicación con Eva Brangeri, que es socia y miembro del Consejo de Administración de COPTEVA, que es la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Educación de La Matanza, que los llamamos para que nos cuenten un poco cómo vienen trabajando la cuestión de la vivienda desde la forma cooperativa. Eva, ¿estás en línea? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás, Eva? Bien, acá te saluda Valeria de Lorenzo, bueno, Mariana y los compañeros acá de la Cooperativa Vivienda de los Pibes acá en la ciudad de La Boca. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Bueno, Eva, un poco el llamado tenía que ver con esto. Estábamos acá comentando, planteándole algunos datos de la problemática de la vivienda, sobre todo en la ciudad, pero nos interesaba que ustedes nos cuenten cómo vienen trabajando en la cooperativa. Mira, nosotros, bueno, en realidad somos una cooperativa de viviendas de trabajadores, o sea, somos de una cooperativa de vivienda de docentes de acá de La Matanza, que nació a partir del SUTEBA, el sindicato nuestro, a partir de una necesidad real que era la vivienda. Entendíamos que no podíamos ir a tomar un préstamo en un banco, entonces pensamos en una forma cooperativa de organización. Esto fue hace 18 años. COPTEBA Matanza tiene 18 años. Uh-huh. Y hoy tenemos entregadas 300 viviendas a 300 familias de docentes de acá de La Matanza. Uh-huh. ¿Y cómo se organiza, digamos, la cuestión de los fondos, los aportes? ¿Cómo es la cuestión organizativa, digamos, que trae detrás todo esto? Bueno, nosotros cuando empezamos nos capacitamos en el sistema cooperativo y pensamos en una forma de cuota que tenía una relación directa con el sueldo docente. Entonces, la cuota nuestra se ajusta con el salario docente. Tenemos tres modelos de vivienda, un modelo chico, mediano y grande, y de acuerdo a la necesidad y la capacidad que tiene cada familia, es la elección que hace de la vivienda y la cuota que puede pagar. Nosotros estamos organizados por planes de vivienda. Cada año se abre un plan nuevo. Este año se abrió el plan 18 y las cuotas se van ajustando, como te decía, en relación al salario docente. En el año pagamos 13 cuotas porque cuando cobramos el aguinaldo pagamos media cuota más. Y cada familia va aportando el dinero y va ahorrando para su vivienda y mientras tanto con todos los fondos se van construyendo las viviendas de otras familias de docentes. Y te hago una pregunta, ¿quiénes construyen las viviendas? Mira, cuando empezamos teníamos una empresa familiar que era la que construía y hoy por hoy estamos trabajando con tres constructores. Esta empresa que yo te contaba familiar creció a la par de la cooperativa. Uh-huh. Hoy por hoy tiene empleados a su cargo y creció junto con nosotros. Son trabajadores que se ajustan a los precios que puede pagar la cooperativa. Y por otro lado, se garantizan la continuidad del trabajo. Todo el tiempo estamos construyendo en esta cooperativa. Entonces, los constructores, si bien cobran un precio menor del mercado, que cobran en el mercado, se garantizan la continuidad en su trabajo. Claro, siempre es esta empresa la que trabaja con ustedes. Sí, hoy por hoy incluimos más empresas. Esta que te cuento, que está desde el principio, que creció a la par nuestra, y hay dos empresas más, y ahora nos damos cuenta que tenemos que incorporar otra. ¿Y no pensaban en incorporar grupos cooperativos, que hay muchas compañeros que se dedican a construir viviendas? Una de las que te cuento es una empresa cooperativa. Ah, bárbaro. Una de esas es una empresa cooperativa, sí. Está bien. Sí, en realidad sí, todo el tiempo estamos relacionándonos con otras cooperativas, tanto con esta empresa que te cuento, o como cooperativas de ladrillos, por ejemplo, claro, de otros materiales que tienen que ver con la construcción. Está muy bien. Todo el tiempo nos relacionamos con otras cooperativas, eso sí. Sí, acá la compañera Alicia Díaz de la cooperativa de vivienda acá de la organización social y política Los Pibes te quiere hacer una pregunta. Bueno, dale. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, no entiendo muy claramente cuando hablas que se construye con los fondos, ¿no reciben ningún otro medio la construcción o es solamente con el aporte de... No, la vivienda se construye al costo estricto y se construye con los fondos que pagan todos los socios. Y lo que te quería aclarar también es el sistema que tenemos de adjudicar las viviendas. Ajá. Nosotros adjudicamos para cada plan que se arma cada año, cada grupo de docentes que se anota por año, armamos una prioridad donde la variable más importante es el alquiler. Si la familia alquila, es la que va a estar en un primer lugar para adjudicar. Y la segunda variable más importante es la cantidad de hijos. O sea, primero el alquiler y segundo la cantidad de hijos. Esto es porque a los docentes, si bien hoy por hoy tenemos un mejor sueldo, se hace difícil llegar al alquiler y a la cuota de la cooperativa. Entonces tenemos en cuenta el alquiler y en segundo lugar la cantidad de hijos. Perfecto. Acá Mario de la cooperativa, también la COVID, te quiere hacer otra pregunta. Bueno, dale. Hola, ¿cómo estás, Eva? Felicitaciones ante todo, ¿no? De los 18 años. Nosotros también estamos en esta construcción que es un poco más distinta, diríamos, cuando a veces no tenemos los recursos, nosotros tuvimos que crear todo lo que es la cooperativa y se transformó en lo que es una cooperativa autogestiva. Ajá. Que en la Capital Federal estamos construyendo con el IBC, que es en este momento uno de los problemas que tenemos, que el que maneja la administración es Macri. Claro. Entonces muchas veces se nos complica eso. Tienen ahí la complicación. Exactamente, en el sentido de que como somos autogestivos, tenemos una ley como es la ley 341, una ley creada por los movimientos sociales en algunos otros años atrás. Sí. Antes de eso hubo una ordenanza donde realmente la cuota social es importantísimo para nosotros, donde a veces cuando nosotros podíamos conseguir algunas casas, algunos conventillos que lo reciclamos cuando empezó esto para soñar con esta ley, nosotros fuimos creadores de esto. Bueno, hoy desgraciadamente la administración la tiene Macri, donde todas estas cosas de lo que decís vos, la verdadera fuerza que tiene que tener un compañero para poder soñar con una casa, también nosotros lo hacemos en esta parte que es tan difícil como es la Capital Federal, y donde todos los días demostramos de que se puede. Eso es importantísimo. Sí, y la verdad que, sí que nos llena de orgullo que ustedes lo estén haciendo en ese lugar que es La Matanza, ¿no? Seguro, sí. Eva, una consulta, una última consulta. Sí. ¿Cómo resuelven, también acá los compañeros si quieren contestar, el tema de cuando una familia, digamos, se le adjudica una vivienda a través de este sistema cooperativo? Sí. ¿Qué pasa, digamos, esa persona puede vender la vivienda, la puede alquilar? ¿Cómo cuidan que eso no se transforme en un negocio inmobiliario, digamos, seguro, ¿no? Bueno, mira, nosotros las preadjudicaciones, yo te digo preadjudicaciones porque las hacemos por asamblea, por convocatoria de asamblea de todos los socios, preadjudicamos la vivienda que todavía no se construyó. El compañero puede, digamos, elegir en el plano, por mi mismo orden de prioridad, puede elegir en el plano dónde está su vivienda, dónde va a estar su vivienda ubicada, en un terreno que ya se compró, que la cooperativa ya compró, puede elegir en el plano dónde va a estar su vivienda ubicada y después empieza a construir. Y en realidad después, digamos, esto pasa en el medio que está pagando su plan de vivienda. Está bien, le van a faltar todavía varias cuotas para terminar de pagar su vivienda y va a estar viviendo en su vivienda. Una vez que termine de pagar todas sus cuotas, tenemos una compañera que está trabajando en lo que tiene que ver con el boleto de compra y venta, el reglamento de copropiedad, la subdivisión y después la escrituración. Una vez que escritura, la vivienda es en el momento donde la vivienda deja de estar a nombre de Copteva Matanza y pasa a nombre del compañero. Claro. Y ahí puede, digamos, vender su vivienda, ya está a nombre del particular. Del propietario, claro. Uh-huh. Está muy bien. Ahí es el momento donde pasa. Mientras tanto, todas las viviendas están a nombre de Copteva. Uh-huh. Y por otro lado, algo muy importante que también tenemos son las viviendas transitorias, que son viviendas pequeñas que están en los terrenos donde compramos y se ofrecen a los socios que están pagando alquiler hasta que se tengan que demoler o probablemente puedan ser recicladas para que queden como transitorias. Se ofrecen a los socios, te decía, por un alquiler muy bajo. En este momento el alquiler de la vivienda transitoria es de 510 pesos. Entonces se le da la facilidad para que pueda pagar el alquiler y la cuota. Ajá. Esto es solo para las familias que alquilan. El objetivo de la cooperativa es poder tener más viviendas transitorias para que todas las familias que alquilan puedan animarse, digamos, y que es posible la vivienda propia. Uh-huh. Bueno, Eva, te agradecemos muchísimo comunicación y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra consulta. Para lo que necesiten. Y un saludo muy grande a los compañeros de las otras cooperativas de vivienda. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. seguimos en De la Boca para Afuera. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dicen acá los compañeros? Que bueno, es otra situación, ¿no? También la de la ciudad con la de la provincia. Sí, sí, sí. Nosotros en realidad... ¿Cómo fue el caso de ustedes? Si quieren contarnos ahora cómo es en el caso de ustedes, cómo se organizaron, cuál fue la historia de la construcción de la cooperativa de vivienda de ustedes y cómo se vienen organizando y en qué estado de situación están. Bueno, te voy a contar una breve historia de la cooperativa. La cooperativa no es ajena a al problema de vivienda que afecta, ¿no?, al barrio de La Boca en particular y en general a la ciudad, ¿no?, como lo venía contando la compañera en lo que es hacer un estudio de verdad dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Todos los miembros de las cooperativas, es distinto a lo que planteaba la compañera de la otra cooperativa, somos miembros de la organización social, ¿no?, y política de los pibes, que padecemos el problema, ¿no?, y a través de todos estos años fuimos tratando de buscar la solución y alternativas para salir de este problema, pero indudablemente todavía no podemos conseguir, estamos en la construcción de nuestra vivienda hace 7 años, uh-huh. Entonces eso lleva a ver claramente que cómo se maneja dentro de la ciudad, ¿no?, con un gobierno que realmente busca negocio inmobiliario dentro de la ciudad y no hacer vivienda para la gente necesitada, ¿no? Y nosotros decimos que nuestra herramienta de pelea es estar unidos, movilizados y organizados, ¿no?, que lo que propone esta cooperativa de verdad seguir adelante de la manera en que estamos. Y ustedes, te hago una preguntita. Sí. Ustedes construyen sus propias viviendas, ¿no? Por ahí, para alguien que no conozca nada, supongamos que nos está escuchando alguien que no conoce la historia de los pibes ni la historia de la cooperativa. En realidad la cooperativa no construye con nuestros compañeros porque no fueron capacitados, uh-huh, como la experiencia que tiene la cooperativa que nos contó, ¿no? Pero sí, nosotros disponemos de la parte del arquitecto, uh-huh, y nosotros con él diseñamos nuestra vivienda. Uh-huh. No es que es una empresa constructora que viene y diseña lo que quiere la empresa. Claro, lo trabaja con nosotros, los compañeros, diseñamos nuestra vivienda. Es la que nos, uh-huh, permite hoy decir de verdad que es una vivienda como la que queremos nosotros. Uh-huh. Y ahora, en este momento, ¿en qué situación están? Bueno, en estos momentos estamos en casi un 80% de obra. No nos falta mucho, pero sí es muy difícil, porque es lo contrario a lo que contaba la compañera de esta cooperativa, que nosotros construimos con el Instituto de Vivienda, con un préstamo, ajá, ¿no?, a 30 años después pagarlo. Estamos con el tema burocrático que tienen ellos en manejar sus tiempos para bajar los certificados. Los certificados son en realidad dinero. Certificamos, hacemos lo que hagamos dentro de la cooperativa de la obra, se certifica y vuelve ese dinero a la cuenta para seguir construyendo, ¿no?, comprando materiales, mano de obra y todo lo que requiere la cooperativa. ¿Y está faltando, digamos, algún depósito de parte del Instituto de la Vivienda o es, bueno, las trabas más bien de trámites? No, no se sabe. Justamente son estos 7 largos años, ¿no?, que, claro, estamos transitando. No es ninguna buena relación con, claro, el Instituto de Vivienda, así que yo creo que es la lucha más fuerte que le damos día a día, salir y estar atrás de los certificados para que pueda bajar el dinero y seguir con la construcción. Uh-huh. Eso es pura burocracia, así que... Sí. Uh-huh. No tengo los números exactos del porcentaje del presupuesto de la ciudad que se destina a vivienda, pero lo que sí se sabe es que está totalmente subejecutado. encima, digamos, que no cumplen con los tiempos administrativos que tienen que cumplir, no gastan, digamos, no invierten ese dinero en los que lo tienen que invertir, ¿no? Doblemente preocupante. Hace poco hubo una denuncia de gente que está atrás de todas las trampas que hace la administración Macri, donde realmente nosotros no le servimos. Claro. Ellos, por ejemplo, dicen que la ley 341 no sirve, y no es que no sirve. No le sirve a ellos para sus negocios. Para nosotros, claro. La ley 341 es revolucionaria. Es una ley que donde nosotros la hemos creado, uh-huh. en otros años, donde si uno mira la ley 341 es justamente lo que no le sirve al empresariado. Exactamente. Nosotros construimos y cuando vamos a terminar nuestra casa, nuestro departamento, nuestra cooperativa, nosotros tenemos que demostrar que esto sí sirve y demostrarle a muchos compañeros del barrio que uniéndose también se pueden hacer cooperativas. Nosotros tenemos una fuerza de nosotros mismos, nosotros tenemos cuidadores, nosotros cuidamos nuestra cooperativa, donde realmente esas cosas que a veces se llevan en el corazón de decir, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos de que realmente no hay que romper eso, hay que cuidarlo, hay que valorarlo? ¿Por qué? Porque si cuando nosotros vamos a pedir plata, estas cosas que dice la compañera, cuál es la amistad que tenemos con el IBC, es muy difícil de llevarlo adelante. Cuando acá en el barrio están construyendo 500 casas hace 6 meses y no sabemos para quién son las casas. Nosotros queremos saber para quién van a ser esas casas. Uh-huh. Mientras nosotros tenemos 7 años de construcción y 3 años más de donde empezó la cooperativa. Nosotros tenemos 10 años peleando por nuestras casas. En estos momentos nosotros tenemos la necesidad de esto que hablábamos antes. Tenemos la necesidad de tener una casa porque realmente nuestros hijos tienen derecho a tener y vivir dignamente como se lo merecen. Sí, nosotros ustedes tenemos que salir de nuestra pobreza, de decir baños afuera, agua inundada, agua sucia, contaminaciones. Donde acá, en este barrio, hay que demostrar. ¿Ustedes dónde están viviendo ahora? Y nosotros, cada uno de nosotros vive en un conventillo, uh-huh. y el 90% de nosotros tiene 3-4 cartas de desalojo. Uh-huh. Nosotros es común, para nosotros es muy común que vengan a la madrugada, nos caguen a trompada, nos saquen los pibes afuera, nos tiren gases acá. Lo que decía hoy la compañera, tenemos 19 desalojos en puerta que uh-huh. no sabemos en qué momento van a venir. Nosotros estamos preparados para todo esto. Hoy se lo decía un compañero a los legisladores, de la parte de donde estaban discutiendo sobre la Comuna 8, y decían, nosotros no le tenemos miedo a la Metropolitana, no le tenemos miedo a nada, porque lo que pasó en el Borda, lo que pasó en otros desalojos, ya nosotros estamos tan acostumbrados. Nosotros decimos que todo esto que hacemos nosotros por nuestros hijos, en nuestras cooperativas, tiene que ser algo para que, una referencia para que mucha gente lo vea. Totalmente. Acá nosotros necesitamos vivir en nuestro barrio y el barrio es nuestro, el barrio es nuestros hijos. ¿Y vos, Alicia, dónde estás viviendo ahora? También vivo alquilando hace 20 años. Uh-huh. Y bueno, es como decía Mario, ¿no? A veces te da mucha bronca, impotencia, tener que salir afuera, ¿no? O compartir un baño con 10 familias. Es algo que, si logramos tener nuestra vivienda, va a ser algo muy importante, ¿no? Algo digno para tu hijo, que lo venís postergando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ojalá que todo esto sirva. Queremos que nuestra cooperativa no se termine en que nuestra cooperativa se terminó. Que seamos un ejemplo para que todos digan que se puede tener una vivienda digna, uh-huh. ¿no? Y por eso muchas veces vienen muchas familias de los que nosotros somos, les damos de verdad una un impulso para que sigan, para que peleen, porque sí se puede tener su vivienda. Nosotros ¿ustedes? No prometemos nada a nadie, pero sí los ayudamos a que de verdad se dirijan a los lugares donde tienen que de verdad protestar o pedir lo que le corresponde, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver. No, que cuando estábamos con Valeria conversando un poquito en la previa del programa, estábamos conversando de la diferencia de lo que se llama la vivienda y lo que también algunos grupos y organizaciones llaman el derecho al hábitat, ¿no? Que es más allá que el lugar de la casa, ¿no? Sino que donde uno vive también tiene que ver con los caminos, tiene que ver con el acceso con a los la escuela, servicios, el con agua, los servicios, el gas. Y que claramente eso es algo que en el modelo de ciudad que plantea Macri, ese derecho al vivir en una ciudad, está planteado para algunos pocos, digamos. Sí, el modelo es a que ese acceso a una ciudad no sea para todos, los de menos recursos que se vayan a vivir a otros lugares en más lejos. Sí, en este tema, en el hábitat y en la vivienda, se nota muy bien la diferencia norte-sur. Igual que tenemos que ir a la tanda, así que nos dice Marta, así que vamos bueno, a ir. Bueno, pero cerrar la idea. No, lo que quería decir es esto, digamos, que como en la se nota mucho la desigualdad en el tema del hábitat, por no solo por el tema de vivienda, sino por los servicios que hay en estos barrios, en los barrios o que no hay, digamos, los servicios que no hay y que sí tienen los otros ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a la tanda. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera. Acá llegó nuestra compañera Analía Real. ¿Cómo andás, Ana? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Llegando del Tigre, tarde, porque no nos venía a buscar la lancha. Estábamos en una reunión de trabajo y allí también son otros los problemas de hábitat, ¿no? Claro. Porque los, por ejemplo, los habitantes de las islas del Tigre, a partir de que el Tigre hizo como una especie de boom turístico, se les encarecieron todos los servicios. Entonces, si bien la lancha la tienen a mitad de precio, es realmente muy costosa para ellos. Y son gente que vive o del mimbre o de la apicultura. No es que sea todo el mundo tiene una casa de fin de semana en el Tigre. Claro. Bueno, estamos acá con los compañeros Alicia y Mario de la Cooperativa de Vivienda de Los Pibes. Yo les quería preguntar algo que profundicen un poquito más, algo que mencionaron así hace un ratito, del tema del cuidado propio, ¿no? Ustedes van cuidando, digamos, tienen un sistema para ir rotándose para cuidar la obra, ¿no? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo se organizan? Bueno, esto se decidió en la asamblea, en que en realidad queríamos abaratar costos, ¿no es cierto? Entonces decidimos hacer nosotros las guardias, el cuidado del lugar, porque ¿quién como nosotros va a cuidar lo que es nuestro, no? Y de verdad nos organizamos, somos 8 grupos de 4 personas por día, vamos de las 21 horas hasta las 8 de la mañana del otro día, que yo a veces les digo a los compañeros que quizás un vigilante no trabaja tantas horas para cuidar, ¿no? Pero uno lo hace con tanto amor y con tanta responsabilidad que de verdad nos cuesta un poquito, porque si bien algunos nos trabajamos en dependencia, pero tenemos una familia atrás en la cual también nos delega de alguna manera un derecho a estar con ellos también, ¿no? Y bueno, eso lo ponemos dentro de todo porque es lo que queremos para nuestra familia, ¿no? Entonces también el día a día cuando conversás, en el momento que llega de estar en la cena, y lo conversamos, y es el apoyo también que tenemos de nuestra familia, ¿no? En el cuidado de todo esto, porque participan también. Y esto es muy importante en el sentido de que cuando nosotros empezamos la cooperativa, ustedes decían, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de dónde vivimos, porque hoy en día hay arreglos en el barrio que se han hecho, seguramente no lo hicieron para nosotros. Entonces nosotros tratamos de demostrarles que sí, que son para nosotros, como por ejemplo acá el barrio no se inunda más. Yo me comí 3 inundaciones de bastante completita, ¿no? Claro. Casi tapándome la cabeza dentro de mi casa y casi tengo 2 metros. Yo tenía 1.90 y digo, bastante complicado. Y donde hoy en día las bombas que tiran el agua la tiran para el lado del centro. Van hasta la Avenida Cabildo, toda Avenida Libertador. Y donde realmente nosotros decimos que esto, cuando llegamos a cuidar la fábrica todos los días, la fábrica donde vamos a cuidar la cooperativa todos los días, es algo que para nosotros representa algo importantísimo. Cuidar nuestra casa, cuidar el futuro nuestro, donde esto que cuesta tanto, ¿no? Por ejemplo, la cooperativa, el sueño de la cooperativa la inició el oso. El oso es nuestra imagen. El oso decía, muchachos acá, aprendamos que algún día el gobierno nos va a venir a preguntar cómo se gobierna. Esto que decimos nosotros. Nosotros somos políticos también. Claro, por eso el miedo que nos tiene nosotros. Nosotros tenemos una referencia acá, que antes las mujeres que venían a enseñarnos algo, venían y nos retaban. Bajaban de los autos y eran las, lo que nosotros decimos, las culifruncis del gobierno. Venían y nos cagaban a pedo. Claro. Hoy vienen como patrulleros y nos animan a bajar. Y nos preguntan, viene la policía y nos pregunta, che, ¿cuánta gente viene a comer acá? Entonces nosotros le hemos demostrado de que realmente la política también es nuestra. La política se mete todos los días con nosotros. Y cuando nosotros venimos acá y aprendemos a hacer política, al político le molesta. Le molesta que nosotros hagamos política. Esto de cuidar la casa, de enseñarnos todos los días, muchachos, esto es algo que nosotros tenemos que crear para el futuro, y nosotros nos transformamos sin darnos cuenta en referencia de muchísimas cooperativas. Claro. Muchísimas cooperativas donde nosotros hemos aprendido de lo que es la FUDBAN. La FUDBAN es, en cooperativismo, lo más grande que hay en Sudamérica, donde ellos tienen el Ministerio de Tierra en el gobierno de Uruguay, donde nosotros decimos que todos los días, cuando los compañeros vienen y nos comentan, miren muchachos, esto se puede hacer de esta manera. A veces ha venido un embajador de Venezuela y nos ha dicho, qué importante es tener muchas ventanas, porque el gobierno de la ciudad hace pajareras. Claro. La mayoría de las casas hacen pajareras, no quieren sol. Entonces nosotros decimos al arquitecto, que es nuestro amigo, Jaime Sorina, dijimos, haga muchas ventanas. Entonces tenemos ventanas para adelante, para atrás, y cuando vienen los tiempos, a veces se encuentran que tenemos en la cooperativa, en la que va a ser nuestra casa, miramos, tenemos la entrada de Buenos Aires, tenemos el puente de la Boca, tenemos el riachuelo que según dice lo van a limpiar dentro de 2 o 3 años, o sea que vamos a tener la transparencia que tiene Puerto Madero. ¡Epa! Será para nosotros, sí, pero ya el terreno es nuestro. Va a ser muy difícil que sacarlo. Total. Y a una cuadra tenemos lo que es la villita, lo que se le llama el asentamiento de la Boca. Entonces nosotros le tenemos que enseñar a nuestro compañero de qué manera se defiende esto. Estas son cosas importantísimas, no solamente para los compañeros del asentamiento, sino para todo el barrio. Esto que dice la compañera, ¿de qué manera se lucha esto? Se lucha de esto, de esta manera, ayudado por la gente del CESA 41, del CESA del 9, para saber cuánta gente tiene la necesidad de familia. Hay registros que nosotros tenemos que a la parte política, a la parte burocrática, le molesta muchísimo lo que las cosas que nosotros, claro, hacemos todos los días. Claro. Acá sí, Analia te quiere hacer una consulta. Una consulta, que cuando llegué estaban hablando del tema de los desalojos. Les quería preguntar, cuando son víctimas de un desalojo, ¿cómo se organizan? Si tienen algún, no sé cómo se llama, algún operativo, si tienen algún abogado que los defienda, o si algún vecino de la Boca escucha y tiene algún riesgo de desalojo, digamos, ¿cómo se puede defender de esta situación? Bueno, mira, nosotros estamos juntamente con la red de vivienda de acá de la Boca, donde es muy complicado cuando viene un desalojo. Cuando viene un desalojo, llega una carta donde llega el miedo, donde los niños empiezan a no dormir de noche, donde hay un problema tremendo, donde los nervios nuestros se los transmitimos sin querer, sin darnos cuenta a nuestros hijos, donde a veces los niños nos preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir la policía? ¿Va a venir los señores que pegan? Porque son así. Nosotros hoy en día hasta estamos haciendo manual de cómo son los pasos cuando llega un desalojo. Entonces, los compañeros que van a ser desalojados ya saben cuáles son los pasos que tienen que dar ellos. Uh-huh. Por ejemplo, llamar a la red de vivienda, tener un registro. No solamente tenemos el problema de los desalojos, tenemos los problemas de los incendios. Acá se incendian conventillos que a veces no sabemos cómo se incendian los conventillos. Uh-huh. Y de qué manera, que a veces lo hacen a propósito, a veces tenemos nuestros chicos que están enfermos, que a veces se cometen accidentes, donde nosotros decimos que la realidad nuestra es muy jodida. A veces, cuando nosotros hablamos de que nosotros no somos noticias por las cosas buenas que hacemos, sino siempre decimos, salimos en las noticias cuando hay sangre, cuando nos morimos, cuando nos matamos entre nosotros. Por eso nosotros decimos que cuando esta semana, por ejemplo, es la semana importante para nosotros, que empieza la semana del hábitat. Nosotros tenemos que demostrar con estas cosas de que hay cosas que se pueden hacer y que son cosas muy importantes para la vida nuestra, ¿no? Y qué, de paso pregunto, ¿qué actividades van a hacer la semana del hábitat? ¿Qué tienen pensado? Bueno, el día 11 y 12 ya tenemos un programa Acércate y... un poquito el micrófono. Ah, está un poquito arriba. Ahí está. Bueno, el 11 y 12 ya tenemos un programa hecho donde también queríamos invitarlas a ustedes a participar. Tenemos la jornada va a ser el día 11 en la Casa de la Amistad, que queda en Alsina 1744, y después la segunda jornada del 12 va a ser en nuestra propia cooperativa. Así que bueno, ahí qué tenemos. ¿Qué van a hacer en esta jornada? El día 11 vamos a estar vamos a hacer la apertura con el Andrés Gallardo, el juez de contención administrativo de la ciudad. Hablando de vivir en la ciudad, un derecho a garantizar. Es un tema muy bueno que esto nosotros... Lo que estamos hablando, sí. Justamente. Y bueno, después vamos a tenerlo a Jaime Sorín, el arquitecto y ex decano de la FUBA. Y también tenemos invitados, como decía Mario, compañero de la FUCMAN de Uruguay. Van a venir dos compañeros, también van a formar parte del panel. Buenísimo. Bueno, lo agendamos. Sí, vamos a estar el 11 de octubre, entonces, en Alsina 1744. Y el otro día era... Lo que dice de la Casa de la Amistad es la Casa de la Amistad Argentina-Cubana. Ajá. Sí. Bueno, y la otra fecha era... A una cuadra del Congreso, ahí a la vuelta del Congreso, eso, de Alsina. No me la otra fecha no sé cuál era, el otro día. La otra fecha es el sábado. Ah, sábado. El sábado tenemos, por ejemplo... lo vamos a hacer en la cooperativa de vivienda. ¿Dirección? La entrada va a ser sobre Ministro Brin, sí. Sobre Ministro Brin, antes de llegar a Pedro de Mendoza. Uh-huh. Es una zona donde nosotros estamos tomando como referencia, es una zona que para la burocracia es la zona roja, para nosotros es la zona blanca, donde también nosotros tenemos que demostrar de que a donde antes... había cosas feas, hoy va a haber cosas lindas. Por ejemplo, esto de la casa sobre Pedro de Mendoza, donde algunos compañeros van a estar caminando, van a venir por Pedro de Mendoza, van a llegar con sus banderas, muchas cooperativas que nos van a venir a visitar ese día, donde vamos a tratar de pasar un día de debate, un día donde vamos a discutir un montón de cosas que son los problemas que tenemos y de qué manera hay que pelearle al poder para poder vivir en la ciudad. Perfecto, perfecto. Y después va a haber un almuerzo a mediodía entre todas las cooperativas, todos los amigos, todos los compañeros. Va a haber artista que en el cierre. Qué bueno. Va a haber creo que va a disertar algo o va a tomar la palabra. Creo que lo tenemos al compañero, al coordinador nacional nuestro, Lito Borelo. Y no sé si la presidenta de la cooperativa va a poder hablar ese día. A mí me parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. Sí, voy a intentar. Bueno, y después de lo que decía Mario, también quiero agregar, va a haber una exposición del mapa del conflicto social de la Comuna 1 y 4, donde lo van a estar haciendo los chicos del Parque Lezama. Si saben ustedes que Mario participa dentro de lo que es el espacio de la Asamblea del Parque Lezama, porque también forma parte del problema, ¿no? De habitacional, que sabemos bien que en realidad al gobierno de la ciudad no le importa las rejas, vienen por la zona sur, con un objetivo que es realmente privatizar, hacer, ¿no? Sí, hacer negocios inmobiliarios, como ya lo venimos viendo, la continuación de Puerto Madero, el después de hacer bicisendas que a nadie le sirve, y no, de verdad, no invertir y poner en presupuesto lo que es la vivienda, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más la importante. La usina del arte, ¿no? La que se ven carteles. Y un montón de cosas que viene haciendo que en realidad no sirve para la gente como nosotros, ¿no? La gente humilde que necesita de verdad tener un techo digno, ¿no? Uh-huh. Y ese es el objetivo de nuestra pelea. Bueno, vamos a... Como nuestro programa se llama De la Boca para Afuera, que tiene un poco la intención de unir las problemáticas de acá de la ciudad, de los compañeros y de los trabajadores de la ciudad, con las problemáticas que también tienen compañeros en otras provincias. Ana estuvo viajando por Córdoba y hiciste algunas entrevistas en relación a este tema también, ¿no? Sí, también entrevistamos a un compañero de Córdoba, Nori, que él milita en el movimiento Evita, pero que están en un movimiento de viviendas, de cooperativas, de autoconstrucción, que nuclea muchos movimientos y muchas cooperativas, y le hicimos una pequeña entrevista que ahora vamos a escuchar. Bueno, mi nombre es Pablo Montes, me dicen Nori, me conocen los compañeros por Nori, y vivo en Córdoba. Trabajamos todo lo que es la problemática de la tierra y de la vivienda, o sea, una cosa muy relacionada con la otra. Sin solucionar los problemas de tierra, no se puede solucionar lo de la vivienda, así que nosotros un poco, la experiencia nuestra es, hemos desarrollado toda una toma de tierra en la zona sur de Córdoba. La zona sur es una zona muy poblada, una barriada grande, humilde, donde en la última década, en todo lo que es el anillo de Córdoba, se fueron instalando diferentes barrios cerrados, lo que produjo un alza del precio de la tierra y la imposibilidad a la vez, la imposibilidad en el espacio mismo de seguir, de que la ciudad se siga expandiendo, lo que generó una falta, por esta falta de planificación del Estado y a la vez, la imposibilidad de los compañeros trabajadores más humildes de acceder a un terreno para construir su vivienda. Esto hace que nosotros empecemos a dar diferentes luchas. En este momento debe haber activadas unas 6 o 7 luchas alrededor de Córdoba por el problema de tierra, más sumada a las luchas que se han dado como la nuestra, donde ya hay un barrio construido, donde nosotros mismos hemos abierto calles, hemos instalado el agua, la luz, hemos formado cooperativas. Nos hemos organizado para que poder hacer, mediante la autoconstrucción, poder construir nuestros barrios. Bueno, lo escuchábamos al compañero Nori de Córdoba, que nos contaba esto de la problemática que se relaciona tanto del acceso a la tierra y a la vivienda. A lo mejor en los ámbitos más urbanos lo pensamos más como vivienda, pero ya cuando nos vamos al interior, al campo, también tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿no? Porque sí, el hábitat. Estuvimos justamente hablando de que esto se enmarca en la problemática del hábitat y el acceso a la ciudad o a las ciudades, ¿no? La ciudad de campo, ciudad. Sí, en ese sentido. Perdón, no entendí. No, digo que está todo enmarcado, lo que estamos hablando, en el derecho a la ciudad, ¿no? En el hábitat que implica, que incluye la tierra, la vivienda y todo lo que está alrededor, los servicios y demás. O sea, ¿sí? Tengo entendido igual que una cosa es el suelo urbano y otra la tierra, ¿no? Rural. Es como que son dos temas. Sí, tiene que ver con... No. Es la tierra, digamos. Lo que pasa es que en la ciudad se construye hacia arriba. Entonces se hacen otras, pero es el acceso a la tierra y el derecho a la ciudad en cualquier ciudad del mundo, de acá y del mundo. O sea, el acceso a ciudad no quiere decir no campo, eso quiero decir, ¿sí? No, y una de las cosas que escuchaba el compañero, ellos hacen las calles, que es importante. Cuando el ciudadano o la persona común hace el trabajo que tiene que hacer el Estado, es una de las cosas más importantes, donde ahí se demuestra lo que decíamos hace un rato. Demostrar que no solamente el Estado tiene que estar. Porque muchas veces sucede de que cuando hay ciudades, por ejemplo acá en el conurbano, ¿no? Yo he estado en situaciones donde se han hecho barrios y donde se han tenido que sacar árboles para hacer una calle. Uh-huh. Y donde después de 25 o 30 años recién aparece el Estado trayendo el agua. Por ejemplo, en Almirante Brown, uh-huh, donde hoy en día el intendente se enojó porque no le dieron su lugar y se cruzó la vereda. Donde el pueblo mismo demuestra de qué manera se hacen las cosas cuando tenemos que tener ese problema del agua potable y todas esas cosas, ¿no? Claro. Hay un dato interesante de la provincia de Buenos Aires, para ir terminando con este bloque. El 17% de las viviendas de la provincia de Buenos Aires están vacías. O sea, con la problemática del acceso a la vivienda que estamos comentando, es un porcentaje bastante... ¿El 17% de la provincia de Buenos de Aires las viviendas, o de la ciudad? No, el 17% de las viviendas de la provincia de Buenos Aires están vacías, no están ocupadas. Y en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Puerto Madero, casi todas las viviendas, hay un porcentaje muy alto, no lo tengo en este momento, pero un porcentaje muy alto de las viviendas de Puerto Madero, el 80%, están desocupadas. Y en la ciudad de Buenos Aires también hay un montón de viviendas, muchísimas viviendas desocupadas, fruto de la inversión, la especulación inmobiliaria, ¿no?, de los 90 y de esa época, donde se construían esto de los pozos, ¿no? La gente invertía en eso. Con la cantidad de gente que está sin vivienda, la verdad que es alarmante esto, ¿no? Y que el gobierno de la ciudad no haga nada. Y... No, uno de los problemas que hoy se hablaba ahí en la legislatura era que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires está vendiendo barato para el empresariado. Pero antes de vender barato le tiene que hacer todos los... ponerle el agua, ponerle todo, entonces... Ellos vienen y hacen sus inversiones. Claro, primero a ellos sí les hacen los servicios, lo que comentábamos antes, ¿no? A ellos sí les dan el agua, la electricidad, el gas, ¿no? A los sectores que más necesitan. Y uno de los problemas que tenemos acá en el barrio, porque en estos barrios, toda la zona sur, tenemos un problema que no tenemos agua. Tenemos un problema tremendo de agua. A veces estando acá, tan cerca del agua, ¿no? Hay incendios de donde se llega... al 80, 85%, casi está apagándose el incendio y se quedan sin agua los bomberos. Uh-huh. Ha pasado que se han quemado con ventillos completos por no llegar con el agua. Uh-huh. Imagínense, estamos hablando de hace 2 años. Hoy tenemos y seguimos teniendo peores problemas que eso. Uh-huh. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque, ya nos queda poquito tiempo y tenemos que pasar a la agenda y industria familiar. Vamos a ver si logramos enganchar a la compañera Nati. Bueno, muchas gracias. A Silvia, a Alicia, ¿cómo te sentiste, Alicia? Bien, bien. Bueno, igualmente agradecerle a ustedes. Y bueno, esto hay que perder el miedo, ¿no? De verdad, cuando uno tiene que decir la realidad de lo que pasamos, nos da mucha fortaleza de que ustedes nos hayan convocado para contar la experiencia nuestra, ¿no? Muchas gracias y quedan invitadas, no se olviden. Vamos a estar ahí. Quiero comentar que la compañera vino muy prolijamente con un montón de anotaciones para no olvidarse de nada, así que eso es ser responsable con el uso de la palabra, de no venir a decir cualquier cosa, sino lo que hay que decir, así que la felicito. Y bueno, y muchas gracias, Mario. Por favor, che, a su disposición cualquier cosa. Bueno. Estamos yendo... Pasamos a la agenda, al bloque de... al separador de agenda. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. En el desierto del alma hay que sembrar. Bueno... Seguimos en De la Boca para Afuera, nos queda la agenda. Bueno, con razón que los compañeros nos dijeron acá que es el día de la Semana del Hábitat, porque había unas cuantas actividades en relación a eso, así que pensamos que era casualidad, pero fue alguna especie de casualidad. Sí. Este viernes 4 de octubre en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Los Polvorines, que esto es en Juan María Gutiérrez, esquina José León Suárez, se hace una jornada... que se llama La lucha por la tierra y la vivienda en el proyecto popular hacia la implementación de la ley número 14.449 de acceso justo al hábitat, que esta es una ley que se sancionó el año pasado en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera regulaba, ¿no?, el uso de la tierra y establecía entre algunos de los puntos que aquellos barrios cerrados o digamos complejos que concentraban mucha tierra tenían que ceder el 10% de la superficie para la construcción de vivienda social. Esta ley se sancionó el año pasado y hasta el momento no se reglamentó, o sea, no se ha podido implementar. Entonces, de alguna manera, en esta jornada se va a trabajar sobre ese tema y de alguna manera de impulsar que este tema se tome, ¿sí? Después tenemos otra actividad interesante, acá los compañeros de la organización, los pibes van a estar participando y organizando, es una jornada que se va a realizar en IMPA, que es se llama Pensar la Patria Grande, la, Patria Grande Latinoamericana, que tiene que ver con la continuidad de lo que fue el encuentro antiimperialista y anticolonialista de los pueblos en Cochabamba, donde estuvieron muchas organizaciones sociales de Latinoamérica y de todo el país. Se convocan a este encuentro el sábado 5 de octubre a las 9:30 para seguir profundizando sobre el tema de la patria grande. Otro de los temas, otra de las actividades que va a haber en el sábado 5, acá en La Boca, a las 11 horas, en la Plaza Mateu, y entre es la calle Irala y Magallanes, se va a realizar la segunda feria de la economía popular y social de La Boca, que convoca la Mesa de Economía Popular del Sur de la Ciudad. Bueno, va a haber una feria, actividades de todo tipo, así que bueno, está para darse una vuelta también, eso este sábado. ¿Y qué más? Había muchas cosas, tuve que recortar. El sábado 6, el domingo 6, se realiza el contrafestejo por el aniversario del 12 de octubre, ¿no? Que es el día de supuesto día de la raza que decían los calendarios viejos. Esta es una actividad que se hace todos los años como un contrafestejo, es una fecha que no se debería festejar, el 12 de octubre, que sería la otra semana, pero ya lo hacen el 6. Hay una serie de actividades de teatro, de cine, de música en el parque Avellaneda. Así que quedan todos invitados a las actividades. Así que bueno, vamos cerrando. Nos estamos yendo. Parece que nos estamos yendo con un tema. Nos vamos con un tema de Doña María, que es El Pescador. ¿Querés contar, chiquito, Vale? Doña María es una banda del oeste, que era un trío, ahora es un sexteto. Que hacen música popular latinoamericana. Así que nos vamos con Doña María. Hasta bueno, el miércoles. Agradecemos a Marta y a los compañeros. Habla con la luna, habla con la playa, pero no tienes fortuna.